Mi madre siempre me dice que valgo mucho, que soy muy buen partido, pero no es fácil sentir que no pegas con nadie. Aunque no siempre sale todo mal.